Ojalá no se descargue. ¿Se lo pongo? Foto. Ya, decórame. ¿En la solapa? Ahí nomás, para que no te caiga. Ya. Gracias, profe. Listo. Bien, jóvenes. Seguimos. Y vamos a ver ahora las tetraciclinas. ¿Ah? Un grupo tiene un pin más de complejidad desde el punto de vista químico que lo visto anteriormente, que es la papa, digamos. Las tetraciclinas ya estructuralmente son más complejas que lo visto anteriormente. Derivan del octahidro naftaceno, anillos condensados están puestos en la pizarra. Ese es el núcleo base, el octahidro naftaceno, pero con una serie de sustituciones. Fundamentalmente las sustituciones van desde las posiciones 5 hasta las 7. Ese es el sector de sustituciones. El resto de la molécula prácticamente no admite cambios. Salvo un fármaco que vamos a ver que lo tengo aparte, en que va sustituido este grupo amido. Ya se los voy a comentar. Originalmente, esta familia de tetraciclinas fue obtenida de diversas especies de streptomyces, en consecuencia son antibióticos, son de origen natural. Químicamente, ¿qué podemos hablar de este núcleo? Son sustancias anfotéricas. Con tres regiones de pK. Una región que, dependiendo del fármaco en particular, tiene pK entre 2.8 y 3.4. Otra región que tiene pK entre 7.2 y 7.8. Y otra región que tiene pK entre 9.1 y 9.7. ¿Cuáles son estas regiones? Ah, perdón. Y un punto isoeléctrico de molécula que es alrededor de 5. Más o menos 2 dependiendo de cada pK particular. Cada una de estas tres regiones, entonces, primero una función básica cuyos pK fluctúan entre lo mencionado 9.1 y 9.7, un promedio de 9.3 más o menos, y que corresponde a la función dimetilamino alfa en el carbono 4. Esa función dimetilamino en 4 alfa, alrededor de 9.3, repito, el pK. En segundo término, lo que estaba mencionado en verdecito, con un promedio de un pK de 7.5, que corresponde a la función enona fenólica entre C10 y C12. Esa 10, 11, 12. Funciona en una fenólica, entonces, pK promedio de 7.5. Y por último, la triona conjugada entre el carbono 1 y el carbono 3, con un pK promedio de alrededor de 3, el más ácido, y que corresponde a esa región, esa triona conjugada entre carbono 1 y carbono 3. ¿Ya? nadie anota. Tiene un amplio espectro y son bacteriostáticos, no bactericidas. Gram positivo, negativo, espiroquetas, rickettsia. Recuerden, amplio espectro antibacteriano. Los efectos adversos de la tetraciclina son re poco frecuentes y pueden ser de hipersensibilidad, fotosensibilidad o hepatotoxicidad. Pero repito, son poco frecuentes. Si lo que es frecuente son manchas permanentes en los dientes de los niños a los cuales se les administra, a los lactantes, no, lactante y niño también, a los cuales se les administra alguna tetraciclina. Y actúan por inhibición de la síntesis proteica a nivel del ciclo de elongación. Aquí algunas estructuras químicas. Fíjense en la diapo, ¿ah? Las sustituciones van, como les comenté antes, ¿ah? Entre el carbono 5 y el carbono 7. ¿Okay? Ahí van las sustituciones. Y son puras sustituciones pequeñitas. Hidroxilos, metilos, cloro. Al igual que les comenté en las diapos anteriores, no me interesa que sepan que la oxitetraciclina tiene un hidroxilo en 2 y un metilo en 3. No me interesa específicamente la estructura. ¿Ah? Me interesa que sepan que cualquier cosa que termina en ciclina va bajo este patrón estructural. Entonces cualquiera podrá ir un poco más allá y decir, o sea, este capítulo es la papa. Es que no, tiene un poquito de química. ¿Ah? Primero, estas moléculas presentan cierta incompatibilidad de tipo químico. Incompatibilidad por quelación. Ahí está dibujada tres partes de los cuatro ciclos condensados, que son los que me interesa visualizar, específicamente en la enona fenólica, en el sector de enona fenólica, las que le comenté de Pecasit y tanto, posiciones entre las posiciones 11 y 12, viene el equilibrio cetenólico para un lado o para otro, ¿sí? Ese equilibrio cetenólico al fin. Bueno, pero esta enona fenólica vecina, indudablemente que si se acuerdan algo de química, ahí hay un dipolo. Sea a un lado o sea a otro, puede quelar metales di o trivalentes en esta posición. Al quelar y formar quelatos insolubles, primero se pierde la actividad antibacteriana del antibiótico. Primero. Entonces, si alguna vecina, típico las vecinas, con vecinas siempre con algún grado de estudio farmacéutico o médico, ¿no? No, mijita, tómese las tetraciclinas para que no le caigan mal a la guata, en un poco de leche. ¿Ah? Ya, pero va a ser como tomar agua de las carmelitas, porque va a quelar el calcio y la leche y no va a haber actividad antimicrobiana del quelato. Y dos, si se administran a lactantes y niños menores, a lo menos hasta 8 o 9 años, cuando el esmalte dental no está firme, la tetraciclina va a quelar el calcio del esmalte. Y el lactante o el niñito va a quedar con los dientes café para el resto de sus días. Se ve cada vez menos, pero todavía hay gente con dientes café, porque lamentablemente le dieron tetraciclinas de guaguita o de niño. Y eso es el por qué quedan café los dientes. La porción de la enonafenólica es capaz de quelar iones di y trivalentes. ¿Ok? Esa es la primera cosa desde el punto de vista químico. Segunda, tienen cierta inestabilidad química. Y la primera inestabilidad corresponde a la epimerización. ¿Epimerización de qué? Resulta que el dimetilamino, que estaba, yo les dije, 4-alfa, en la primera diapo, su orientación alfa-estéreo es esencial. Su orientación alfa-estéreo es esencial. En consecuencia, si hay epimerización, se pierde la actividad antibacteriana. Si hay epimerización, entonces se pierde la actividad antibacteriana, porque la orientación alfa-estéreo es esencial, es primordial. Esa. Ese dimetilamino alfa al anillo A. Y estas epimerizaciones del carbono 4 ocurren en solución. O mejor dicho, en disolución. Pero bueno. Tenemos un vocabulario tan malo, un poquitito. En una reacción catalizada por bases. En una reacción catalizada por bases. No es que le pongan hidróxido de sodio, pero con trazas de base puede comenzar esta reacción de epimerización y desplaza, a medida que se va epimerizando, desplaza la reacción hacia la derecha. ¿Cómo funciona esto? Siempre esta agrupación de la triona, ¿cierto?, de la posición 1, 2, 3, en su equilibrio cetoenólico, eso queda un hidroxilo de carácter relativamente ácido, la base es capaz de extraer el protón y posteriormente, por una adición del ácido para regenerar lo original, simplemente hay epimerización y la orientación espacial del grupo de metilamino cambia. Y con este cambio, que correspondería a la 4-epi tetraciclina, epi de epímero, simplemente esta sustancia es inactiva desde el punto de vista antibacteriano. ¿Está claro? Otra cosa que le pueden ocurrir a las algunas tetraciclinas corresponde a una reacción de deshidratación. Deshidratación específicamente en el carbono 6. Voy a ir un pin atrás. ¿Dónde tengo un carbono 6 que me sirva? No tengo. Ahí lo tengo. Si en 6, como es el caso, por ejemplo, la tetraciclina propiamente tal, tenemos un hidroxilo que es terciario y además bencílico. Si alguien se acuerda si alguien se acuerda de orgánica, recordarán que un hidroxilo terciario y bencílico sufre una fácil deshidratación. Ese hidroxilo terciario y bencílico, entonces, por deshidratación nos genera la anhidro tetraciclina. Ahí se forma el doble enlace luego de la deshidratación. Y nos genera una molécula que es inactiva, al igual que el epímero anterior. ¿Ok? Entonces, otra forma de inactivarse: epimerización, deshidratación. Pero deshidratación porque es hidroxilo terciario y bencílico. Si no, no. Y ahora viene lo bueno. Unámoslo a la diapo anterior. ¿Ah? Esta molécula ya lo dijimos que puede epimerizar en 4, generando la 4-epitetraciclina, que es inactiva. Y esa epi inactiva, que tiene el hidroxilo terciario y bencílico, se puede deshidratar. Entonces, hasta ahí no pasa nada, porque la molécula perdió actividad y punto. Si fuera así, no sé, pues nos tomamos más dosis. ¿Ah? El problema es cuando deshidrata la epi, la 4-epi tetraciclina, porque lo que genera es la epianhidro, que es un tóxico renal. Moraleja: tetraciclinas vencidas, a la basura. Bueno, para completar los equilibrios puse esa flecha también, pude ir para todos lados. ¿Ok? Entonces, epimerización, deshidratación, puede llevar a moléculas inactivas. Pero las dos cosas, el epímero deshidratado es un tóxico renal. Ese es el problemita. ¿Está claro? Sí. Bueno, claro. Si tú lo almacenas al sol, en mucha humedad, indudablemente que te va a catalizar. Claro. Lo que pasa es que los vencimientos, la fecha de vencimiento está dada para una condición de almacenamiento específica. Por ejemplo, para Chile, de acuerdo a la clasificación de la OMS, la zona 2 climática. Hay 4 zonas, de acuerdo a la parte geográfica del mundo, ¿cierto? En cuanto a temperatura y humedad relativa. Debería ser para eso, pero almacenado bajo esas condiciones. ¿Ah? No mayor de 25 grados Celsius, en un lugar no húmedo, y normalmente están en el baño, la cuestión más húmeda que hay en la casa. Pero bueno, ya, otra posibilidad de inestabilidad química corresponde a la ruptura en medio alcalino, y siempre centrado en el hidroxilo del carbono 6. Esto en medio fuertemente alcalino, sobre pH 8. Entonces, si por X motivo una tetraciclina hay que formularla en medio ácido, perdón, hay que formularla en medio líquido, y por el proceso previo de solubilización pasan por pH bajo 5,5 o por pH sobre 8,5, van a estar jugando las reacciones de inestabilidad química ácidas y alcalinas. Bueno, ¿qué ocurre con el hidroxilo en 6? Hay un ataque del hidroxilo al dipolo en 11, de acuerdo a esa flechita animada. La voy a poner de nuevo, me voy a rechorar. ¿Ya? Y posterior ruptura, acuérdense que es una enona conjugada. Ruptura, para generar esta lactona que se llama isotetraciclina y que es también inactiva. ¿Esta estructura está puesta en los apuntes o no? Creo que está mala en los apuntes. Creo que dice OH. Lo arregla. Sí, pues ¿cómo voy a perder un metilo de la nada? Entonces, esa otra forma de inactivación de la tetraciclina, la ruptura y la formación de la lactona en medio alcalino para generar la isotetraciclina que es inactiva. Y por último, hay ciertas tetraciclinas que pueden producir fototoxicidad, específicamente aquellas que tienen en 7 un cloro. Aquellas que tienen en 7 un cloro. Y esta fototoxicidad se produce en todo el rango visible de longitud de onda. Entonces, aquella persona que por necesidad tenga que tomar un derivado de tetraciclina con un cloro en 7, o sea, que no baje a la playa. O se bloquee bien bloqueado. ¿Qué ocurre? Por radiación en todo el rango visible, repito, se generan radicales libres que producen eritemas severos a la piel. Ahí está el cloro en 7. El mecanismo fotoquímico, no sé si alguna vez han visto mecanismos fotoquímicos, son de locos, porque se supone que hay, por impacto de la radiación de HNU, hay de halogenación, se forma un radical libre y una cascada de reacciones secundarias con múltiples compuestos intermediarios. Ahora, para el tema de la generación de eritemas severos, son fundamentalmente dos las sustancias que se han identificado las más agresivas. La primera es que se genera el radical dimetilamino por la desaminación o deaminación del dimetilamino en 4. Entonces se genera el radical dimetilamino y el resto de molécula que queda, la D-dimetilamino tetraciclina, con el otro radical, por el otro punto para cada uno. Esas son las sustancias que se han identificado más agresivas a nivel de eritemas cutáneos. ¿Ya? ¿No? Ya. Eso es respecto a lo que tiene que ver con química, que es, diría yo, la parte más interesante del capítulo. Eso y los DCI. Esto es lo mismo que estaba en la tabla. Es simplemente para que tengan una idea de qué época son. La clorotetraciclina se obtuvo el Streptomyces aurofaciens en 1948, la oxitetraciclina del Streptomyces rimosus en 1950, en 1953 la tetraciclina del Streptomyces viridifaciens de origen natural y semisintético por hidrogenación de la clorotetraciclina, y la doxiciclina, que es un poco más nueva, que ya es de semisíntesis. ¿Cuál es la inspección que tienen que hacer en las moléculas. Por ejemplo, la clortetra puede producir una reacción de fotosensibilidad. La doxi no es deshidratable. Es estable a medio ácido básico. La doxi, por ejemplo. ¿Qué más? Ups. La oxitetra le puede pasar cualquier cosa. Lo mismo que a la tetraciclina. Es el análisis que tienen que hacer sobre la estructura que yo le dé. De acuerdo a los aspectos químicos que les mencioné. Y una cosa especial que corresponde a la, ahí está, N-lisinometil tetraciclina, que lleva por DCI limeciclina. Resulta que, para que no nos caiga la actividad antibacteriana del núcleo, al grupo amido, a todo reventar, se le puede metilar. Se le puede metilar. Y cae un poco la actividad antibacteriana. Y si le ponen grupos mayores, lipofílicos, ya no existe la actividad antibacteriana. Sin embargo, cuando el grupo amido se sustituye con este tipo de grupos que son más bien polares, la actividad se mantiene. No me pregunten por qué, pero es así. Dato de la causa. ¿Cuál es el efecto neto de la limeciclina respecto a cualquier otra de las tetraciclinas? Que la absorción oral creo que son 500, pero les voy a decir, por si acaso lo voy a decir 50, nomás como 50 o 100 veces más rápida. Creo que es 500, pero mejor no me tiro tan al alto porque puede ser demasiado. Pero bueno, tiene una absorción oral más rápida. Es más hidrosoluble también, sirve a hacer formulaciones líquidas. Y este es como el único así caso especial en que hay sustitución sobre el grupo amido. Repito, lo general de lo que les mostré y de lo que no les mostré también, están en este sector las sustituciones. Este es el único caso especial. Eso. ¿Está claro lo que espero de ustedes en nitrofurano, en el cloranfenicol y en esto? ¿Tienen clara la película? ¿Saben para dónde dar los tiros? Vamos a este par de macroestructuras que tenemos. Primero los macrólidos. Macrólidos que tienen las siguientes propiedades. Son antibióticos, pues son derivados de streptomyces. Y como rasgo, sin que yo les dibujara alguna estructura, ustedes cuando vieran un anillo de lactona macrocíclica, anillo de lactona macrocíclica que tenga entre 14 y 16 miembros y que esté unida a una o más azúcares, lo típico que sean dos azúcares, una que se llama cladinosa y otra que se llama desosamina. Ese molde estructural, ustedes me deben decir, es un macrólido. Un azúcar, que es la desosamina, tiene un grupo amino de un pK alrededor de 8. Estas sustancias son pobremente solubles en agua, pero ese aminoazúcar permite la formación de sales, como cualquier sustancia que tenga un grupo amino. Pueden ser bacteriostáticos o bactericidas, dependiendo de la bacteria y dependiendo de la concentración. Son dosis dependientes normalmente. pero aquí ya empiezan diferencias respecto a todos los grupos anteriores, que uno eran bactericidas y otros bacteriostáticos. No, aquí pueden actuar de las dos maneras. Y espectro, ninguna maravilla, ¿eh? Más o menos lo mismo que la benzil penicilina, ¿se acuerdan de la pobre benzil? Pero además se le unen unos bicharracos. Estoy grabando. Se me fue la onda. Bicharraco. Interesante, como legionela, micoplasma y algunas riquexia y clamidia. Una interesante utilización de este tipo de compuestos podría ser para